que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? Desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre, a lo largo de la evolución nos han acompañado una serie de preguntas que cuestionan lo más elemental del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde? Dudas más o menos existenciales que también nos hemos planteado en cuestiones más prosaicas, pero no por ello menos importantes, y que nos han generado encendidos debates, ya fuera en la política, en el fútbol o en lo que comemos, con asuntos tan peliagudos como si un arroz con cosas es una paella, si la tortilla de patatas debe llevar cebolla o no, o si la pizza con piña es un delito gastronómico o una bendición para el paladar. Para buscar la respuesta definitiva a esto último, Domino's lanzaba un referéndum para posicionarse al respecto, una campaña para lanzar su nuevo producto, la Crispy Hawaiana, pero con la posibilidad real de retirar definitivamente la pizza con piña de su carta si en la votación ganaban los haters. Si quieres saber cómo se creó y se llevó a cabo esta idea, te invitamos a que te unas a la charla con Silvia Serrano, directora de marketing de Domino's, y con Juanmi Díaz, senior strategist de Good Rebels, la agencia detrás de todo esto. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 45. Silvia Serrano, Juanmi Díez, a los dos muchísimas gracias de verdad por participar en este podcast de El Vermú Extra Digital. Muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, vamos a hablar de esa campaña, Salvemos la Pizza con Piña, esa votación que ha habido en las últimas semanas y que ya tiene un resultado definitivo, que es se salva la pizza con piña. No sé si Domino's está tranquilo con este resultado. Gracias a Dios estamos tranquilos, pero es verdad que pasamos unas semanas complicadas, que no sabíamos qué íbamos a hacer con tantas latas de piña. Una idea teníamos, alguien le iba a pasar algo, ¿verdad, Silvia? Sí, teníamos, Miguel, un chascarrillo interno dentro del equipo. Ana Picazo, la responsable de desarrollo de producto, le íbamos diciendo que fuera haciendo hueco en su casa, que le íbamos a mandar todas las latas de piña a su casa, que a ver dónde las iba a guardar. Este es un comunicado de Domino's Pizza a todos sus seguidores. ¿Queríais guerra? Pues aquí la tenéis. En Domino's lanzamos la nueva hawaiana crispy, la pizza con piña definitiva, o eso creemos. Tanto que hasta los más haters la amarán, porque en Domino's defendemos la pizza con piña. Pero habéis generado tanto debate que la decisión está en vuestras manos. Os presentamos el referéndum final. Piña sí o piña no. La pizza con piña se salva o la quitamos de la carta para siempre. ¿Quieres elegir tu bando? Y sí. Abre nuestras redes y deja tu voto. ¡Empieza la batalla! ¡Domino's Pizza! Lo interesante de esto, y ya nos metemos un poco en las anécdotas, es que en la primera fase sí la gente se posicionaba muy radicalmente lo que opinaba cada uno. O sea, pues a mí me gusta porque sí, otros no, pues otros, pero que eso es una aberración, otros, pues eso no, eso es que no conocéis la octava maravilla, tal. Pero cuando se empezó a ver el tema de los haters, hubo una, lo que se llama, no, o sea, los que estaban ahí en silencio, ¿no? La gran masa silenciosa, que empezaron a posicionarse y decir, oye, a mí no me gusta, pero ¿por qué vas a quitar algo que le gusta al otro? Entonces yo creo que no solo hubo una movilización de haters y lovers, sino los que en el fondo son indefinidos, pero dicen, ¿por qué no va a haber libre elección de que cada uno elija lo que quiera, ¿no? Y ahí fue el punto de que se apoyó la libertad de opinión, la libertad de gustos y que hubiera pizza con piña para el que quisiera. Bueno, resumiendo, fueron aproximadamente unos 50.000 votos los emitidos por parte de los consumidores, de los que quisieron participar en esta encuesta, y en números redondos el 64% votó a favor de mantener la pizza con piña y el 36% no. Bueno, La pregunta que me hago es, ¿a quién se le ocurrió esta idea? ¿A quién se le ocurrió ponerse en este compromiso, ¿no? De dejarles la responsabilidad a los consumidores a ver qué pasaba con esas latas de piña que teníamos ahí? Es una realidad que en el momento en el que publicamos algo en Instagram, en Twitter, en cualquier red social, y tiene que ver con la piña, aparecen literalmente haters, muchísimos, y muchos lovers también, polarizando la conversación a niveles que no ocurren con otro tipo de productos, ¿no? Claro, a la que te pones a hacer detalle y a leer, claro, nos dimos cuenta que aquí había un nicho de trabajo a nivel social incluso muy fuerte. Había pues posicionamientos pues muy, muy, muy, muy radicales y que sabíamos que podíamos trabajar con ello. Es verdad que cuando conocimos a Good Rebels, ellos ya en su día, cuando decidimos darles la cuenta, nos trajeron algo tan, tan rompedor como, oye, ¿qué pasa si se hace un referéndum alrededor de la pizza con piña? Eso quedó en su día ahí, ¿no? En lo típico, en el cajón de los recuerdos, pero eso que te va generando un run run. Y un poco lo que sí que nos planteábamos con esta pizza, que oye, lanzar una innovación de producto también en una pizza que, como ha dicho Juanmi, tiene sus haters y sus lovers, desde la marca decíamos, oye, ¿hasta qué punto lanzas un producto ganador? Porque siempre dices, oye, voy a lanzar algo que sé que gusta, pero si voy a lanzar algo que de repente nos va a salir, pues además no sabíamos. En ese momento teníamos la sensación de que había más haters que lovers de la pizza con piña. Vale. Dijimos, pues esto va a ser un auténtico fracaso. ¿Cómo vamos a lanzar algo que fracase? De hecho, en interno lo llamábamos el antilanzamiento. Estamos haciendo un antilanzamiento. Pero sí que dijimos, pero esto tiene que ser distinto. O sea, esto no se trata de poner un producto, de que las ventas del producto hablen de si esto es un éxito o no, sino que al final la marca, ¿no?, como decía Juanmi, lidere un tipo de conversación que está ampliamente abierto, ¿no?, en las conversaciones de la sociedad. Y dijimos, pues esta es la manera que tiene que ser, que escuchemos al consumidor, no solo nos fijemos en los números de negocio de la venta, sino que escuchemos lo que la gente quiere. Encima, claro, Good Rebels, pues aquí nosotros, rebeldes a reventa, decimos, pero pensamos hasta el final. Y ojo, si hacemos algo así, sin duda hay que llevarlo hasta el final, porque es que si no te quedas a medias tintas y al final pues el consumidor se siente incluso vapuleado, ¿no? O sea, me están tomando el pelo. Y me acuerdo que además era Silvia en concreto que decía, no, es que no os hacéis una idea. Y tanto quedamos hasta el final de lo que ocurra. Entonces, claro, sí. con esas ganas, ¿no? Y ese ímpetu de querer, lo que ha dicho Silvia, querer liderar la conversación y tomar partido en lo que al consumidor le preocupa, dijimos, pues vamos para adelante. Es una campaña muy bien pensada, muy bien articulada y que os habéis valido además de esas dos figuras, ¿no?, de esos dos influencers, como es Suso Jones, en el papel, digamos, de salvador de la pizza con piña, y de Carolina Iglesias, Percebes y Grelos, en el papel de hater de esa pizza con piña. Suso, ¿qué haces? Pues salvar la pizza con piña, ¿a ti qué te parece? ¿Pero salvarla de qué? ¡De los haters! ¿Pero de qué haters? ¿Y tú qué haces? Enviar un cargamento de piñas a Siberia. A tomar viento la pizza con piña. En lo que es la arquitectura de la campaña en su completo, sabíamos que uno de los papeles esenciales, en este caso, cuando estás tocando además con la gente directamente, era que hubiera personificación, ¿no?, de ambos bandos. No es la marca diciendo, oye, mira, a favor o en contra, ya está, ¿no? Necesitamos a alguien que apoyase esos lados. Entonces, en esa búsqueda, que no es tan fácil, lo reconoceré, porque no es tan fácil dar, o sea, si ya de por sí es difícil dar con un perfil, un influencer que encaje con tu marca, con ese momento en concreto y con un producto, además, que encaje con ese mismo producto desde dos vertientes distintas, ¿no? Pues daba la casualidad, que las opciones que se barajaban ellos dos, además nos encajaban inicialmente así, ¿no? Que Chuso estuviera a favor porque quizá tiene como un tono más dulce, más como un poco más naïf, por así decirlo, y percibes que es más mordaz, es más ácida, estuviera en contra, ¿no? ¿Sabes tú? Cuando levantas el teléfono con su agente, oye, mira, que además que daba la casualidad que era el mismo agente, oye, que hemos pensado en ellos, pero claro, tenemos un problema y es que tienen que estar uno a favor y otro en contra. Claro, aquí lo que es el momento me da igual porque yo por una campaña tiro adelante, esto ocurre habitualmente, ¿no? Oye, yo estoy en contra, pero si tengo que estar a favor, pues lo hago. No, pues dio la casualidad que nos dijeron, no, no, da la casualidad que eso, que Chuso está a favor y Percebes está en contra. Era lo que queríais nosotros. Dios mío, qué bien. O sea, ya está hecho, ¿no? A eso le sumas, que además lo vimos en el rodaje, que ambos dos es que encajaron perfecto con el tono de cada uno de los lados. Se divertían, estuvieron encantados, ¿no? Pues yo creo que ha salido solo, es que veías el spot y entraba solo, o sea, te los creías porque es que era verdad. No solo eso, sino que de forma orgánica ellos empezaron a motivar fuera de lo que eran su alcance de proyecto, ¿no? A los usuarios, es decir, por favor que me quitan la pizza, o sea, por favor, que se, o sea, estaban sufriendo porque Chuso decía que se le iban a quitar la otra, que era su oportunidad para que la quitasen, ¿no? La verdad es que fue el encaje perfecto para una campaña como esta. Es verdad. Y decía lo de la campaña, ¿no? Que es está orquestada o está pensada como si fuera un drama, ¿no? De ahí que se haya basado un poco en los culebrones, ¿no? Sudamericanos, ¿no? Aparte un poco hiperbólico, ¿no? Con ese doblaje un poco fuera de boca, así un poco hecho como para darle ese toque un poco más, pues... exagerado, si queremos, ¿no? En Dominos estamos rodeados de, o nos hemos rodeado de las agencias consideramos mejores y que además nos están acompañando de mejor manera en este camino. Está Good Rebels con toda la parte y la estrategia digital, que fíjate, esta idea nació con ellos, pero luego al trasladarlo a los medios masivos y a televisión, pues nosotros tenemos también a nuestra agencia de mass media, que es Señora Rasmus, la agencia creativa, que se subió aquí también al barco a tope, les pareció genial y a por todas. Y entonces cogieron la idea y le dieron otra vuelta más y más arriba y más arriba. De repente nos dijeron, es que no hay mayor drama que quitar la pizza con piña como los dramas de las telenovelas. Y entonces hacemos esto una hipérbole y lo contamos en ese tono de telenovela, telenovesco, donde realmente no sabéis lo bien que nos lo pasamos grabando el anuncio, porque era, no, no, que sea más exagerado. ¿Por qué habrá gente que odia la pizza con piña? Renata, he visto que si no hacemos nada la pizza con piña desaparecerá. Pues haz algo, Norberto. Lo sabía. Sabía que en Domino's iban a lanzar la hawaiana crispy para salvar la pizza con piña. Renata, esa pizza está bien hawaiana. Y bien crispy, Norberto. Dicen que si no apoyamos la pizza con piña en las redes sociales de Domino's, la quitarán de la carta. Tenemos que pedir la nueva hawaiana crispy de Domino's para que no desaparezca la pizza con piña. Y la verdad es que yo creo que al final la campaña ha sido un 360, donde por un lado hemos escuchado a los consumidores y por otro lado hemos estado contando de forma divertida, ¿no? ¿Qué impacto podría tener, como decís vosotros, que te toquen la comida y que te quiten lo que te gusta? Es que salió que sí, pero imaginemos que sale que no. Por un lado está el compromiso de la empresa, de la marca de Domino's, de retirar, pero ¿en qué situación se quedaría la competencia, ¿no? El resto de cadenas de pizzas que, viendo el resultado de esta encuesta, marcaríais un poco la pauta a seguir. De hecho, Miguel, yo creo que, porque a ver, cuando tomamos esta decisión te entra miedete, o sea, y además yo creo que es cuando dices, joder, voy a hacer comunicación de este tipo y que te empiece ahí las mariposas en el estómago, dices, estamos haciendo algo correcto, ¿no? Entre todos. Pero pues había sus miedos, lógicamente, yo la primera, parte del equipo, y entonces la situación fue, no, vamos a pensar que se va. Vosotros tranquilos, si es que a lo mejor que nos puede pasar es que se vaya. Bueno, esto se lo dijimos al equipo, claro, porque al final va a estar más en la conversación, ¿no? Es verdad que se abriría una conversación no solo de marcas, sino también de otras marcas. ¿Qué pasa si al final hay un movimiento donde se quita la pizza con piña de España? O sea, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿qué hubieran dicho no solo los followers de Domino's, sino la sociedad en general, si de repente las marcas nos fuéramos posicionando y todos lo quitásemos. Es una realidad que desde hace muchísimo tiempo el camino que lleva Domino's en el mercado es ese, en sentirse partícipe, ¿no? Hacer sentir partícipes a la gente de lo que viven. Y hay una frase que a mí me encanta, que la cuento siempre cuando igual doy alguna formación o alguna clase, que digo, que es una realidad, y nosotros pecamos siempre de ombliguismo, las marcas, los que trabajamos con marcas, que es que a la gente no le importan las marcas. Que es una realidad. A la gente le importa lo que le pasa en sus vidas, que en ocasiones es una marca. Pues nosotros queremos ser esa ocasión, ¿no? Queremos estar en ese momento de la vida de las personas para acompañarles. Además de pasárnoslo muy bien, hemos aprendido mucho del consumidor, ¿eh? Porque al final nos ha obligado a estar viendo sus opiniones y sus conversaciones. Yo creo que hemos estado más pegados a ellos que en ninguna otra ocasión, porque estábamos todo el equipo leyéndonos los comentarios, las opiniones, cómo votaba. O sea, hemos sentido una cercanía increíble, lo que dice Juanmi. O sea, el consumidor ha opinado sobre nuestro negocio y nosotros le hemos escuchado y hemos estado más cerca de ellos que nunca. Este referéndum coincide, obviamente, con el lanzamiento de la Crispy Hawaiana, de ese nuevo producto. ¿Cómo se ha comportado la pizza con piña, en este caso de Domino's, durante este referéndum? ¿Habéis notado un incremento de las ventas? Es decir, que ese posicionamiento a favor del 64% defendiendo la pizza con piña se traslada en que en estas semanas habéis visto que se ha vendido más, se ha popularizado más o no. Pues mira, que es un poco lo que te decía, ¿no? Un producto del que se habla, pero que parece que siempre está estable, ¿no? En el mix de productos y que no se mueve, durante esta campaña ha duplicado la salida. Prácticamente no se ha canibalizado la pizza anterior, o sea, no se ha movido de una pizza a otra, sino lo que ha pasado es que la nueva hawaiana crispy pues ha traído casi pues también la misma cantidad de personas que tomaban la otra hawaiana. Yo creo que parte de este éxito es que los que son lovers de su hawaiana siguen estando en su hawaiana, y lo que hemos estado es abanderando la piña dentro de la pizza, pero esta nueva propuesta de pizza lo que ha hecho es que muchos, un poco indecisos, pues la hayan probado. Juanmi, Silvia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, ¿eh? Ha sido como tomarnos un vermú sin vermú. Efectivamente, para otro día quedamos y nos lo tomamos. Y por supuesto, favor, la pizza con piña, que a mí no es de mis favoritas, pero tengo que decir que tampoco la descartaría. No voté, pero si hubiera votado, desde luego, hubiera votado a favor. Ah, vale. Pues, muy bien, muy bien. Pero esta la tienes que probar, que yo creo que te va a convencer. La probaré. Pues tenemos ahora una pizza hawaiana que nos encanta a todos. Y Ana Picazo está encantada que no tienes las latas de piña en su casa. En su despensa. Juanmi, Silvia, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego. Pues con esto del vermú y la conversación, como que me ha entrado un poquito de hambre, la verdad. Igual no estaría nada mal pedirse una crispy hawaiana, aunque hay una cosa que no tengo nada claro. ¿Masa original o masa finísima? ¡Uy! ¡Qué dilema! ¿Debería someterlo a referéndum? En fin, mientras me lo pienso, me despido. Nos vemos en el próximo vermú de Extra Digital.